Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. Parte de un lugar es ser parte de uno mismo. A veces nos sentimos como sapo de otro pozo y nos toca salir a buscar y encontrar lo que buscamos sí o sí. ¿Estamos dónde? ¿Juntos o revueltos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Ovillo de Colores. ¡Hola, Edu! ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Demián? Una alegría de estar aquí en el programa número 34 de El Ovillo de Colores y muchos más también. Programas para niños y niñas y programas de nuestra biblioteca aquí en esta prestigiosa casa que es Radionauta. Exactamente, estamos en El Ovillo de Colores y bueno, y acá pasándola genial, no puedo creer el cielo celeste. Sí, por fin se vino la primavera, se vino el calorcito y bueno, dan ganas de jugar, de caminar, de bailar, de hacer un montón de cosas lindas y también de leer. Termina el año. Se acaba, último día del año, decía hoy Facundo Pérez en esta prestigiosa radio, justo en este estudio mayor, y decir que bueno, que sí, pasó volando en serio este año. Termina el año, bueno, no sé, yo creo que nosotros estamos bien, ¿no? ¿Vos qué decís? La biblioteca está bien, Nosotros estamos bien, estamos acá en Radionauta, pasándola genial y pudiendo compartir todo esto que tenemos ganas de compartir. Sí, 34 programas, el próximo vamos a hacer un helatadito por ser feriado y vamos a hacer el último programa el día 15 y bueno, vamos a invitar, vamos a descorchar, vamos a bailar acá arriba de esta mesa y a, bueno, y a disfrutar como se merece un festejo. Vos estás, no voy a decir una palabra equivocada, ¿no? Pero con el tema de subirse arriba de la mesa, no sé, yo prefiero usar tirar la casa por la ventana. Porque, sí. Bueno, no sé, subirse arriba de la mesa me resulta una hazaña peligrosa. Sí. No sé, a vos. Andar descorchando muchas cosas alcohólicas me resulta hasta peligroso también. Pero vos te fijaste cómo se ve el mundo arriba de la mesa, ¿te fijaste? Eso te digo, bueno, es cuestión de intentar, de probar. Probar de una vez. Bueno, voy a ver cómo me lo tengo que planificar. Está bien. Por las dudas, no sé todo lo que puede pasar. Si además de ponerme a bailar, miro el mundo a través de arriba de una mesa. Sí, contarles chicas y chicos que este es el programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel de aquí del Centro Cultural Olga Vázquez de la calle 60, número 772, entre 10 y 11. Esta biblioteca, el nombre de la biblioteca es un permanente homenaje al gran guionista y militante Héctor Germán Westergel, que junto él con sus cuatro hijas está detenido desaparecido, de los cuales siempre estamos reclamando aparición con vida y justicia por por ellos y también por los 30.000 desaparecidos. Es un permanente homenaje a alguien, un trabajador de la cultura, una persona que ha trabajado muchísimo con su imaginación, una persona que ha estado comprometido con su tiempo. Y nuestra biblioteca está compuesta de una sala de adultos que tiene mucho material bibliográfico sobre historia, política, sobre educación, sobre género, sobre artes, sobre ciencias, sobre salud, entre tantos otros temas, y por supuesto todo lo literario que hace a cuentos, narrativa, poesía, novela, ensayo, y que le hemos puesto a Mercedes Gudano en homenaje a nuestra compañera Mercedes, y también el galponcito de los cuentos, que es el otro cuerpo de la biblioteca, que es la sala pensada, diseñada, ideada, inventada para niños y niñas que se acercan aquí a nuestro centro cultural. Así que la biblioteca va a estar abierta en diciembre, la vamos a tener abierta todo lo que podamos, y si quieren venir, ¿sí? ¿No? Pueden mandarnos un mensajito. También, porque como estamos cerrando el año, quienes habitamos la biblioteca atendiéndola, A veces andamos de acá para allá, pero ustedes nos mandan y nosotros estamos. ¿Qué líneas de comunicación tienen? Por mail o también por este teléfono. Que se pueden comunicar con nosotros. Sí. Por teléfono, nosotros no tenemos teléfono en la biblioteca, no. Pero tenemos teléfono acá en la radio. Sí, que es el 451-6917 y por Facebook, ¿cómo es? Por Facebook. Tenemos la Biblioteca Oesterheld. Es Biblioteca Oesterheld. Sí. Se van a dar cuenta porque hay un dibujito de Oesterheld. Sí. Ahora hay un neo del Eternauta que le puso a Mariano. Ah, eso, bueno. Es uno ¿te nuevo. Das cuenta, y también ¿te das de... cuenta los errores tipográficos que tengo, Eduardo? Qué ¿por bueno, qué? Porque justo me había puesto a pensar en otras cosas. Muy bien. Mariano le puso el Eternauta, que es el más famoso personaje de Héctor Germán Oesterheld. Y también tenemos el Facebook de El Ovillo de Colores, de nuestro programa de radio. El Ovillo de Colores, que, no sé, tenemos un montón de amigos ya. Sí, tenemos un montón de amigos, nos vamos enterando un montón de cosas y vamos difundiendo todo lo que hacemos. Sí, la gente pone, quiero ser tu amigo, ¿no? Uh-huh. Entonces uno tiene que cliquear y dice, bueno, ahora son amigos. Bien, y tenemos muchas cosas para compartir lindas y como también forma parte de nuestro programa, la buena música para chicos y chicas, allí vamos entonces con el primer tema. Que es la orquesta de Magdalena Fleitas. Ahí va. Ya me estoy preparando para que en todas las fiestas me llamen y sin dudarlo como director de orquesta. Y aunque todos se rían porque no tengo instrumentos, aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos. Para instrumentos de cuerda, una araña del jardín tejió una gran telaraña para que suene el violín. Suena el violín, plin, plin, plin, plin. Suena el piano, clan, clan, clan. Suena la guitarra, trin, trin, trin. Y suena la orquesta, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Un castor trajo unos troncos que por dentro estaban huecos. Con dos palillos finitos empezó a marcar el tiempo. Suena el xilofón, tin, tin, tin, tin. Y suena la orquesta, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Ya me estoy preparando para que en todas las fiestas me llamen y sin dudarlo como director de orquesta. Y aunque todos se rían porque no tengo instrumentos, aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos. Una tenue melodía linda como el cielo azul se escucha al pasar el viento por las cañas de bambú. Suena la flauta, lindo. Suena el clarinete, suena el flautín, pin, pin, pin. Y suena la orquesta, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y es así, con esa ayuda y con la naturaleza fabrico música alegre y a todos traigo belleza. Plin, plin, plin, plin, plin, clan, clan, clan. ¡Fiesta, fiesta! Trin, trin, trin, pom, pom, pom, pom, pum. ¡Orquesta! ¡Tu, tu, ru, tu, tu! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Tocan! ¡Pi, pi, ri, pi, pi, pi, pi, pi, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pam, pam, pam, chin, pum! El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Una casita blanqueada sin puertas y sin ventanas. El huevo. Cosas que nos quedaron en el tintero. Por ejemplo, hablar del aniversario de la ciudad de La Plata. La Plata es una ciudad argentina, capital de la provincia de Buenos Aires, y es apodada frecuentemente como la ciudad de las diagonales y en menor medida como la ciudad de los tilos. La Plata fue fundada oficialmente por el gobernador Dardo Rocha el 19 de noviembre de 1882. Esta ciudad planificada es reconocida por su trazado, un cuadrado perfecto en el cual se inscribe un eje histórico, conservado hasta hoy en forma intacta, al igual que el diseño sobresaliente de las diagonales que lo cruzan, formando rombos dentro de su contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud cada 6 cuadras. Tolosa, Ringlet, Gonet, Citibel, Villa Elisa, Los Hornos. Bueno, así, ustedes se dan cuenta, ¿no? Entonces, arrancamos por lado, a ver, dice, ayúdame, oeste. ¿Oeste es Tolosa? Edu. Sería la parte norte del casco urbano. Ah, bueno. Bueno, norte, ¿no? Ajá. Del casco urbano de la ciudad platense. Bueno, Tolosa. Sí. Te vas un poquito más para allá. Con el tren te vas a Ringlet. Ajá. Seguís más Gonet, seguís Citibel, Villa Elisa. Después hago un salto magistral y me voy al este o oeste. Este. ¿Para dónde querés ir? A Los Hornos. No, para Los Hornos tienes el que es el sur oeste. El suroeste, Los Hornos. Y después ya no me sé ningún barrio más. Bueno, mira, anotá. Dale, me quedé perdida. Tenemos Villa Elvira, que está al sur de La Plata. Que es por zona Hornos. No, más al sur. ¿Estadio Único? Pasando, no, Villa Elvira vendría a ser pasando la estación provincial, la vieja estación provincial. Ah, para el otro lado. Claro. Allá es el sur, bien. Sí. Y después tenés otra localidad que no nombraste, Hernández, donde también pasaba el tren. Romero, tenés también la localidad de Las Quintas, la localidad de Abasto. Una localidad donde también pasaba el tren, se llamaba San Ponciano. En algunos viejos carteles se le puede estación San Ponciano. Una ciudad rockera, Abasto. No, es más que son una zona de quintas. Bueno, también. Después tenés una puntita de La Plata, muy interesante, que se llama El Peligro, donde hasta. El Peligro. El año pasado se hizo. El Peligro, pero ahí también hay campo. ¿El campo? ¿Y hay río? No. Ah. ¿Sabés por qué le dicen El Peligro? Porque ahí pasaban, era una ruta. A fines de siglo de 1800, y ahí había muchos asaltos de carruajes, así que por eso le pusieron El Peligro, que es una localidad muy chiquita. Asalto, o sea, asaltos, asaltaban a los carruajes. No hacían fiestas. No eran fiestas. No, la fiesta del huevo que te decía, porque hay mucha producción de huevo. ¿Ahí en Abasto? En El Peligro. Siempre a principios de septiembre hubo 2 o 3 fiestas que también estuvo apoyando mucho la municipalidad. Mucho pollo. Okay. Sí, y hablando de fiestas regionales, tenemos en este marco. También tenemos la fiesta de la Caucil, que se produce mucho acá en la zona. ¡Uy, qué bueno! Y también la fiesta del tomate platense, que se hace en Los Hornos. Otras localidades, anotá. A ver. Tenemos, dijimos Tolosa, sí. Tenemos Arturo Segui, que es re difícil. Yo tenía una amiga en Arturo Segui, que es 1 hora de colectivo desde Plaza Moreno. No es Arturo Segui, es Arturo. ¿Es también Partido de La Plata? Es también Partido de La Plata. Mira. Es atrás de Villa Elisa, pero más para el oeste. Después tenés dentro de La Plata todo lo que es la zona de Gambier, donde también había una antigua estación. Tenés Altos de San Lorenzo, tenés Puente de Fierro, donde está nuestra biblioteca amiga. Tenés Arana, que es también al sur de La Plata, donde también pasaba la red ferroviaria. Es muy interesante esto, a cada rato, de cada localidad que nombro, pasaba el ferrocarril. Y que no es nostalgia, era la forma de comunicarse que había acá en la región. Y anotá también, había un ferrocarril que un tren que llegaba ahí la calle Sidoti en Ensenada y también a Punta Lara. Es decir, bueno, pero estás hablando de Ensenada, eso es otra cosa. Hasta el año 1957 las localidades de Ensenada y de Berisso pertenecían a lo que era toda La Plata. Después se separa eso, sobre todo en Berisso, a partir de abril se hace la fiesta de la autonomía porque se independiza de La Plata. Y tenemos el puerto de La Plata, que sigue siendo un espacio federal, o sea que es como de todos. Y por otro lado, La Plata se crea, como decías vos recién, por la necesidad de crear un lugar, un problema de poderes en aquel momento, donde este señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dardo Rocha, decide no, que la sede no sea la ciudad de Buenos Aires, sino que sea otro lugar. Y a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires decide crear una ciudad bastante futurista para el momento. Esto que decías vos recién, las plazas cada 6 cuadras, las diagonales, la ventilación y todo eso, con muchos errores que lo pudimos comprobar en la planificación y sobre todo en el lugar donde está la plata, porque está en un pozo, que significa que cuando llovió mucho, 400 milímetros, imposibles, también increíbles, una ficción, fue muy feo lo que pasó, porque ni en una ficción, digo, se pudo haber imaginado, nos inundamos. Las zonas altas, los pueblos querandíes, habitantes antiguos de esta zona, estaban en lo que es Parque Sicardi también, o sea, todo lo que es la parte nueva del M de la Plata, porque la ciudad se fue expandiendo. Ah, es verdad, años. Sí, sí. Entonces, ahí la zona alta donde las tolderías estaban allí, no estaban acá en esta zona. ¿Qué tenemos? ¿Por qué la plata se crea en esta zona? Es algo muy importante y no al lado del río. Hay una anécdota muy interesante que es que al río en el año 1882 ya estaba contaminadísimo por las curtiembres y también por los frigoríficos. Significa que las curtiembres utilizaban muchos químicos y los frigoríficos tiraban todos los desechos al río. Por otro lado, entonces la ciudad se crea a 8 kilómetros. Porque aquí abajo tenemos las napas de aguas más ricas que puede haber en la región, que es el acuífero Puelche. Quiere decir un tremendo río subterráneo con agua exquisita, que es el mismo acuífero, el mismo río subterráneo, donde está Villa del Sur. Ya viniendo de Mar del Plata se puede ver, ya ahí empieza el acuífero. Significa que haciendo perforaciones tenemos agua exquisita y actualmente la tenemos. Una cosita más, hablando del agua. Perforaciones de la tierra para tener agua. ¿Se entiende? Perforaciones significa agua de bomba. ¿Sí? Significa que la napa le vamos sacando agua para poder tomar, para poder usar. Sí, sí, sí. Ahora entiendo por qué. Bueno, imagínate cómo es la visualización. Porque sí, uno tiene que. Es difícil. Sí. Tenemos acá en la región la planta de Punta Lara, que significa que es la que toma agua del río de la Plata y que necesita mucho proceso de potabilización. El agua de acá abajo no necesita tanta potabilización porque es un agua más rica que sí necesita cuidados. Claro. Durante la década de los 90, por una cuestión de costos, de ahorrar plata, se sacó, no se usó más la planta del Parque San Martín, de la calle 25 y 51, entonces se usó solamente la de Punta Lara, donde había, el agua era totalmente diferente, tiene un gusto más a cloro que a otra cosa. Ahora, hace años, por suerte, hace unos 10 años, se habilitó otra vez la planta del Parque San Martín, que es la que provee a gran parte del casco urbano, sobre todo del barrio donde vivo yo, que es La Loma. Significa entonces que ese fue el motivo de por qué la plata está acá. Siempre que se funda una ciudad, dice, bueno, ¿qué es lo que tenían cerca? ¿Qué tienen cerca? ¿Un arroyo? ¿Por qué la ciudad se funda ahí? ¿Qué tienen cerca? ¿Un bosque? ¿Tienen cerca un mar? ¿Qué es lo que tienen cerca para poder vivir? ¿De qué se va a proveer la ciudad nueva? Y La Plata fue pensada, fue planificada como capital, pero que también termina de poblarse el casco urbano. Yo mismo me acuerdo, Rocío, cuando era niño, la zona donde vivimos nosotros era todavía medio campito. Y hoy es casco urbano y plena ciudad y pleno centro, casi 42 y 25. Entonces se fue poblando de a poco, pero como decíamos recién, la ciudad se fue para todos lados. Se fue para el sur, se fue para el norte, se fue para distintos lados. Y hoy La Plata, por eso, no solamente es el casquito urbano, sino que es todas las localidades, algo muy grande. Y algo interesante, y ya termino, es que más allá que se festeja, por eso también estamos hablando, el 19 de noviembre, el aniversario de la fundación, también cada pueblito, cada localidad, como Ringuelet, como Hernández, como Tolosa, también festeja sus aniversarios de fundación. Y Tolosa es más antigua que La Plata también, porque en la época de fundación de las autoridades de Buenos Aires vinieron al acto fundacional de La Plata y vinieron en tren, que llegaba hasta Tolosa. Mirá qué coqueto, ¿no? Que era muy todo. Muy coqueto. Imagínate. Trajeron comida en carruaje. Porque, claro, mucha leyenda o de te eso. Venís en el galope del caballo, que venís había así. Había caminos, sí. ¿No? Así significan dando saltitos. Saltitos, ¿sabes cómo? Sí. Que se te rompen, porque aparte, bueno, no sé, imagínate esa vida. Imagínate esa vida, diferente y después, a la de bueno, ahora. Y cuando llega el ferrocarril, que ya. Sí, bueno, el ferrocarril, yo llegué a subirme en la estación de Berisso, cuando iba al jardín, sí. ¿En serio? No, yo no me acuerdo. Yo llegué a subirme, que dimos un paseo, fue una imaginación, una ilusión óptica que nos creó la señorita. Bueno, no sé, esas son las cosas que te pasan cuando sos chiquito. Sí. Bueno, pero bueno, yo lo conocí, estaba, ahora no existe más ese vagón. Claro. Pero bueno, es qué buena onda lo que llamás así el tema este de la unión, ¿no? De las ciudades. Ahora está todo construido arriba de los ferrocarriles, así que imposible poder volver a usarlos. Sí, es cierto. Ojalá en algún momento se pueda. A veces cada vez más lejana es esa fantasía. Y otra ahora cosa, necesitamos ferrocarriles eléctricos o otro claro, tipo, o que vuelen. La otra vez hice función en Atalaya y me quedé antes de la función, actuó una cuerda de candombe y miraba la plaqueta y contaba que el ferrocarril llegaba hasta allá, desde La Plata. Y tenía, anotá, toilette, baño. Un vagón con estufa, a leña, unas cosas, unos chiches, eran unas cositas que llegaban hasta allá. Era una maravilla. Esas cosas, está bien, los tiempos cambiaron, ahora hay colectivos que llegan más rápido, pero hay servicios que no, que los pueblos están luchando, sobre todo el pueblo de Babio, el pueblo de Bransen, claro, para que vuelva el ferrocarril como sí, como algo urgente y a su vez público para que la gente lo pueda usar. Sí, es más accesible. Sí, eso en medio de transportes antiguos y también actuales, porque hoy el tren también goza de muy buena salud y sobre todo en la recomposición que hay de varios ramales, que es interesante lo que está pasando. Y por otro lado, La Plata, cuando empieza sus años fundacionales, Rocío, has visto muchas fotos antiguas, tiene los enormes ministerios, el pasaje de Ardo Rocha, que era la antigua estación de trenes. Claro, era una estación. Y que sí, después se hace la otra estación. Uh-huh. Y que el Ministerio de Economía, la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Banco Nación, edificios increíbles que lo vemos todos los días casi sin observarlos mucho, porque uh-huh, lo trajinante hace que no observemos mucho, pero hay enormes edificios que hacen a una capital de provincia, que es una capital administrativa. ¿Y viste lo que pasó con la, hablando un poquito, ¿no? De así, lo que pasó con la, con la estación de trenes de acá de la ciudad de La Plata, uh-huh, que era cachivache, horrible, era un baño público. Sí. Y cuando vino Brad Pitt a filmar la película, que le hizo una pintadita así, sí, ¿no? Le lavó un poquito la cara, mejoró el sí, edificio, ¿no? Así que también vos fíjate cómo fuimos creciendo de alguna manera consciente. Después de que vino Brad Pitt, vinieron todos los grafiteros y ya. Sí, igual hubo años de mucho abandono, hay años también de abandonos y hay edificios muy antiguos que se están derribando, casas antiguas también, fundacionales que se han derribado, y que no tenemos que naturalizar eso, sino que hay varios vecinos movilizados, no por una cuestión conservacionista, pero que no todos se transformen en tremendas torres, sino que también haya y, casas mirá, antiguas. Y mira, vos me decís eso y yo pienso, una casa vieja hay que arreglarla permanentemente, sí, ¿no? Porque cambian las tuberías, hay que arreglar, que tengo la humedad, desde sí, el principio tuve una humedad, sigue la humedad, hay que, bueno, y así van sucediendo cosas. Imagínate ahora con estas cosas gigantes que hacen, lo que va a costar, porque sí, esa también tiene, son todo, es todo vida útil, ¿viste? Bien. Así que bueno, no sé, esa es la arquitectura de la ciudad de La Plata. Y no nos olvidemos, hablamos de arquitectura, hablamos de agua, hablamos de región, hablamos de geografía, no nos olvidemos de la gente que habita este lugar, las pasiones que se viven, la vida de la universidad, la gente que viene de otras partes. Mis papás vinieron también a estudiar, donde gente venida del Chaco, venida claro, del Perú, venida de Bolivia, sí, todo el mundo venida viene, de Paraguay, sí, la cantidad de lenguas que se hablan. Pues dice, idioma oficial, sí, el español, pero ¿cuánto se habla el wichí en la región? Se habla también el quechua, se habla el guaraní, como lenguas también que se hablan en la región, que hablan los niños y niñas que van a las bibliotecas de las cuales también nosotros articulamos. Uh-huh. Entonces, pensar que la gente entonces es un mundo de gente, una cosmopolita, una ciudad con ideas, con mucha militancia, con mucha movida, que uno cuando va a vivir otro lado dice, pero ¿cómo? Acá nadie va a hacer nada por el 24 de marzo. Y ves un grupito de jóvenes, pero no, en lo cultural, bueno, eso también se destaca muchísimo la ciudad de La Plata, porque por ahí te vas a otros lugares y por ahí uno se entusiasma, tiene esa chispita de andar sí, organizando cosas, fiestas y es, digamos, pero la piñata, sí, te ponen la piñata arriba de la cabeza y piedritas te caen, no, y no sí, hagas nada, quédate ahí, toma mate y vamos a la iglesia el domingo. Claro, algo así. Y acá bueno, tenés las bandas de rock, sí, las bandas punk, claro, tenés las bandas de reggae, recitales, mucho recital, mucho movimiento también de sobre los derechos de mujeres, de niñas y niños también, movimientos que en otras partes no hay tanta, en lo que no es gran capital, no hay tanta movida, pero sí vendría a ser una fuente La Plata. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Siendo capital de la provincia de Buenos Aires, pero es una fuente en donde por ahí todas las personas que vienen se van, y en los diferentes lugares chiquitos donde vayan es necesario, ¿no? Hay, como a mí me pasó eso, cuando tuve que irme a otros pueblos más chiquitos, ir y la postura es mucha imponerte, porque de pronto, sí, ¿qué hace esta chica, no? Acá haciendo esto, ¿no? Bueno, entonces también genera esa cuestión de grandeza, ¿no? O de fortaleza para poder imponerte o poder compartir con otras personas de otros lugares que por ahí piensan, tienen un estilo de vida más tranquilo, más cómodo en ciertos aspectos. Uh-huh. Pero bueno, la ciudad de La Plata tiene todo eso y nos tiene nosotros. Tiene a esta radio, lo tira Demián, tiene a Rodo y a tantas otras a Rodo. Personajes que hacen a la comunicación, hacen a la cultura, y eso nos pone bien y nos pone en movimiento. Así que un poco ese es un crisol de etnias, un crisol de culturas, un crisol de ideas, todo movimientos con ganas de cambiar las cosas. Somos la capital de la provincia, donde también se discuten, está la legislatura, donde se discuten leyes, donde hay tensiones, hay luchas, hay un montón de cosas que hacen que la ciudad es un espacio vivo, un espacio en permanente movimiento, y me parece que también es algo saludable. Sí, sí, ya se entiende. No, es muy saludable. Y bueno, acá damos por concluido el homenaje a la ciudad de La Plata. Sí, que chicas y chicos, lo teníamos pendiente del programa anterior, nos quedó poco tiempo. Ya nos está quedando poco tiempo para una hora de Lobillo de Colores, porque esperando que también podamos hacer extender o inventar otros microprogramas para charlar más cosas contadas para chicas y chicos. Claro, eso, ¿no? Y que es importante, es lo que también a mí más me divierte. Es que sí, nos pone bien comunicarnos y sobre todo decir que no solamente es la radio comunitaria que llega acá a La Plata, sino que nuestro programa es transmitido por FM La Charlatana de Berisso y también por FM La Trinchera de Ushuaia y también por FM Futura de acá de La Plata en el 90.5. Y decirles que estamos siempre los días martes. De 18 a 19 horas. Sí, acá. Acá. Acá. En el mismo Vaticanal. Sí. Bueno, ¿y qué tenemos? Tenemos ahora... Tenemos para escuchar una canción. Sí, tenemos una canción. Tenemos para un momento para distender. Sí, por favor. Y ahí seguimos leyendo, escuchando a Don Caracol, al capítulo número 4 de Don Caracol. Ahí vamos. Así que vamos a escuchar a Burbujas de Cara Cachumba. Contentas y locas, y

Las hormigas comenzaron a discutir entre ellas cómo defender el hormiguero y no era para menos su preocupación. Ellas eran las que más cosas valiosas tenían. Los demás insectos también estaban preocupados. Algunos inclusive se fueron a revisar sus cosas, a ver si no les faltaba nada. Entonces llegó Don Caracol, todavía con cara de dormido. Los insectos se hicieron a un lado y lo dejaron pasar, esperando que resolviera el asunto. Pronto le contaron lo sucedido. «Dígame, doña Vaquita, ¿qué es lo que vio?», preguntó Don Caracol. «Era un bicho negro y maligno, con ojos que brillaban en la oscuridad, dispuesto a lo peor. Era un ladrón. ¿Quiso robarle algo?». «No, no». «¿Y entonces, por qué dice que era un ladrón? ¿Y qué otra cosa iba a ser? No tiene por qué ser un ladrón», respondió Don Caracol. «Eso», interrumpió el grillo, «¿por qué tiene que tratarse de un ladrón? Quizás era un asesino». «¡No!», intentó detenerlo Don Caracol. Pero al escuchar la palabra asesino, todos los insectos entraron en pánico. «Quizás era un vampiro», dijo uno que había escuchado a los chicos de la casa decir que lo peor eran los vampiros. «O una víbora, o un dinosaurio, o una piraña, o una maestra», dijo otro que había escuchado a un chico decir que lo único que le daba más miedo que un vampiro era la maestra. «¡Alto, basta!», gritó Don Caracol. «¿Y no pudo tratarse de un bicho común y corriente, digo yo?». Todos se quedaron callados y reflexionaron sobre las palabras de Don Caracol. Pero la verdad era que preferían pensar que se trataba de un ladrón, un asesino, un vampiro, un dinosaurio, una piraña o una maestra. «Les digo que era un ladrón», volvió a gritar la vaquita de San Antonio. «Sea lo que sea, tenemos que protegernos», dijo entusiasmado el grillo. «Sí, sí, hay que protegerse contra el bicho malvado», gritaron todos. Y por más que Don Caracol intentó detenerlos, salieron todos a la búsqueda del bicho desconocido. Si los hubiera visto, el miedo que daban todos los insectos marchando juntos. Adelante iban las luciérnagas, haciendo de antorchas. Luego las hormigas y las abejas volando bajito en medio de los carabajos con cara de malos. Y atrás las arañas, atentas a un posible ataque por la retaguardia. Sí, realmente daban miedo. Por supuesto daban miedo a cualquier bichito y no a un ser humano que de un solo pisotón se los hubiera sacado a todos de encima. Pero para un bichito era una imagen aterradora. Revisaron todo el jardín, de arriba abajo, de derecha a izquierda, y finalmente detrás de una hoja vieron una sombra que se movía. «¡Ahí está!», gritaron varios, y mientras se acercaba, algunos agarraban piedritas y palitos, listos para atacar al desconocido. Entonces corrieron de un golpe la hoja y apareció entre ellos un bicho raro y chiquito, todo negro, con la cola en forma de tijera, que los miraba muy asustado. «¡Por Dios, es horrible!», gritó una araña peluda antes de desmayarse. Los demás ya se preparaban a atacar cuando escucharon la voz de Don Caracol. «¡Un momento!», dijo, y todos se frenaron. «Disculpe a mis acalorados vecinos, señor bicho. ¿Por casualidad no es usted una tijereta?». «Sí, sí, señor», dijo el bicho desconocido muy asustado. «Entonces, usted viene del sur». «Sí, de Junín de los Andes, señor. Junín de los Andes. Yo anduve por ahí hace tiempo. ¿Conoce la familia Tábano?». «Sí, viven a unos árboles de mi casa». «Buena gente. Y dígame, ¿cómo llegó hasta acá?». «Porque le aviso que está bien lejos de su casa». «Unos chicos anduvieron de vacaciones por mi casa, yo me metí en la zapatilla de uno y aquí me tiene». «Bueno, no se preocupe, puede vivir con nosotros como si estuviera en su casa». Y luego agregó Don Caracol para los que estaban escuchando. «Y ustedes ya saben, en vez de recibir a los de afuera con palos, recíbanlos con un abrazo. ¿O cómo les gustaría ser recibidos a ustedes si se encontraran lejos de su casa?». Entonces todos les pidieron disculpas al señor Tijereta y lo invitaron a vivir con ellos. Y bajo la luz de la luna llena, Don Caracol se fue a charlar tranquilo con el nuevo integrante de la comunidad del jardín para saber cómo andaban las cosas por el sur. ¡Daddy! ¡Daddy! ¡It's Roots Mondrell! ¡Yeah! ¡Roots Mondrell! ¿Cuántas cosas ocurren en un jardín, no? Voy a pedir a los oyentes que por favor escuchen lo que me dijo Eduardo el otro día cuando me criticó al autor. O sea, medio enojado. Pero bueno, a ver, decinos, por favor, compartí lo que vos mismo dijiste, ¿te acordás lo que dijiste? No, que en ay, un momento, está equivocado el tema de los insectos. ¿Por bueno, qué? En el relato entendí que decía que la araña era un insecto y no es un insecto. Claro. Los insectos tienen mandíbulas, así, y las arañas tienen quelíceros, que son pincitas alrededor, como la tienen también los escorpiones. Así que todos pertenecemos, somos bichos, así que, pero es importante nombrar que los insectos reinan en el mundo. Y no tienen... O sea, si yo veo una araña, no es un insecto, es una araña. No, es una araña, es un quelicerado. ¡Ay, un quelicerado! Así, ¿no? Así sería tu mundo ideal, Edu, sí, ¿no? Sí, todos son artrópodos. Sí. A ser entonces... ¡Oh, no, un artrópodo! ¿Así? Sí, muy bien. Bueno, y, bueno así que, bueno, ¿sabes? Hoy es el día... ¿Vos querés decir qué día es hoy? Hoy es un día muy especial. Te voy a contar algo. Hoy cumpliría mi mamá 85 años. Mi mamá, profesora, maestra, abogada y un montón de cosas que, bueno, se la extraña. Y, bueno, cumpliría 85 años, así que también el recuerdo para ella. Y contar que hoy, entre otras cosas más, hoy es el día también que inauguraron los subterráneos en Buenos Aires, etcétera. Pero hoy es el día de la lucha mundial contra el HIV-SIDA. Significa una pandemia, significa una epidemia colectiva, una epidemia que ocurre en todo el mundo, que tenemos los seres humanos, que nos vamos como especie contagiando de un virus por distintas vías, tanto la sanguínea como la sexual, en general, que hace que el hecho de la prevención, la promoción de salud y sobre todo el conocimiento y el avance de la ciencia ha hecho que hoy tener HIV en la sangre no signifique la muerte, como significaba hace 20 años atrás. Se ha avanzado mucho, por suerte. Hoy lo que se llama los medicamentos retrovirales, o sea, la medicina que hay que tomar para que esos virus no tenga tanto éxito en nuestro cuerpo y no nos muramos, hay que tomar uno solo, una sola pastilla, cuando antes había que hacer todo un sistema de tomar durante el día, donde las personas se equivocaban o hacían bien o hacían mal. Y aparte de la resistencia física, más allá del virus mismo, sí, sino también de la medicación. Sí, ¿no? Sí. El virus lo que se dedica en la sangre es a comerse partes, componentes de la sangre que ayudan a nuestras defensas. Entonces eso hace que se complica después, porque nos contagiamos cualquier cosa, que generalmente cuando estamos fuertes, a veces vamos a un hospital a visitar gente, o a veces vamos por la calle con alguien que está muy resfriado. Si estamos fuertes, no nos vamos contagiando. Entonces sí, nos contagiamos cuando nuestras defensas se nos caen. Se nos pueden caer por cuestiones virales, en este caso por cuestiones emocionales o por cualquier otra enfermedad, pero en este caso puntualmente se dedica a nuestras defensas este virus a destruirlas. Entonces ha habido un trabajo muy importante de los estados que no han mirado para otro lado en muchos casos, en otros falta mucho también. Hoy alguien que tiene VIH, recordemos que una cosa es tener el virus que está ahí latente en nuestro cuerpo, presente, y otra cosa es estar con un cuadro donde el virus ha tenido mucho éxito y tenemos el SIDA, ¿sí? Que significa ya un problema grave de salud que hace que sí puede estar en peligro nuestra vida. Por eso la lucha la ha llevado no solamente los estados, municipios, provincias, estado nacional, a través de sus hospitales, de sus salitas de salud, de las escuelas, de distintos espacios gubernamentales, sino también las organizaciones, y entre ellas el Grupo Humanidad, un grupo de acá de La Plata, del cual he tenido la suerte de participar en varios talleres con ellas, un grupo de mujeres que se ha dedicado a promocionar salud en las cárceles. Así que con ellas he podido compartir un taller de títeres entre el año 2008 y el 2010, una experiencia riquísima y muy linda, donde se trabajaba este tema, sobre todo el tema de cuidarse en el momento de tener relaciones, cuidarse en el momento de curar a un amigo o a alguien, porque el tema de la sangre es complicado. Pero como decía Marta Dillon, que ahí tenemos un libro de ella, la vez que tuve la charla con ella en, trabajo social, dijo, es muy complicado, es muy difícil también contagiarse. Hay personas que están infectadas, que han tenido relaciones sexuales donde no se han contagiado. Hay personas que, porque en ese momento, imagínate, cuando sale la noticia, Rocío, año 84, yo estaba terminando el secundario, todo el mundo ya tenía miedo, decir, no, me voy a lastimar con fulano, con fulana, me voy a contagiar. No, es muy difícil contagiarse también. No es tan fácil como parece. Si han habido en esos años transfusiones de sangre, imagínate, de gente con el virus, te inyectan un montón de sangre con virus, sonaste. Esas fueron las peores problemas. Sí, sí. Hubo una ola. Claro, y y significa, y también en algún momento con personas que tenían parejas, hombres con hombres, significa que también esa era una forma de contagiarse cuando, bueno, no solamente por relaciones, sino por otro tipo de vías que hacen a esto que te decía de la transfusión de sangre, también de personas que tienen sexo entre mujeres y hombres. Significa que es cuestión de tomar conciencia, de cuidarse y que no es tan difícil entonces, y pensar las cosas y formarse y capacitarse. Por eso es importante el rol que han cumplido y que cumplen las escuelas, un tema, imagínate, tabú, porque hablar de sexo a veces nos da mucha vergüenza. Un tema que hace también a la vida, a la supervivencia de nuestra especie, porque, bueno, como somos de carne y hueso, también existen estas enfermedades que han existido toda la historia de la humanidad. Recordemos que la humanidad casi desaparece, Rocío, con la epidemia de viruela en la Edad Media. Fue tremendo, se moría todo el mundo. Y siempre aparecen estas enfermedades, y las que podrán aparecer en el futuro, espero que no, porque, te insisto, somos una población de seres vivos y que también nos enfermamos. Por eso la importancia y nuestro homenaje a aquellos que la reman en esta temática, a aquellos que apuestan a la vida, a la dignidad humana, a la que es la condición humana, que tiene que ver con la salud, por supuesto, y tantas otras cosas, pero que desde un colegio de trabajadores sociales, un grupo de mujeres, un grupo barrial, una biblioteca popular, la reman para que este tema se conozca, para que se hable, para formarnos y para prevenir y promocionar salud. Sí, bueno, entonces, yo no sé tanto como vos. No, yo no sé tantas cosas como vos pensás. No, vos sabes lo básico, está bien, para tu edad sabes lo justo. Sí, te pone. No, también recordemos que pasé por esta experiencia con este colectivo, claro, de Humanidad, claro, donde también me formé y donde también me apropié de estas ideas, pude leer, pude informar, no, y todo bien. Lo podemos hacer porque no en la biblioteca. No esperamos menos. En la biblioteca tenemos mucho material y muy bueno. Bien, por eso mismo yo estuve acá revisando en los estantes de la biblioteca. Estos pertenecen, encontré, bueno, cuatro libros agarré. Sí. Y los puse en un orden. Por algo, así que vamos a ver si se entiende. Y el primer libro, que tiene que ver con la prevención, sí, ¿no? Todo esto tiene que ver, bueno, es un manual de capacitación de VIH-Sida EETS, enfermedades de transmisión sexual. Ahí está, para mujeres líderes comunitarias. Claro, y aquellos que más inquietos son en la comunidad, que dicen, muchachos, vamos a hablar de este tema. Bueno, claro, claro, entonces acá están los autores, Gloria Cortón, Laura Pagani y Marcelo Coira, uh-huh, que son todos pertenecientes, bueno, a la Municipalidad de Berazategui, a la Fundación para Estudio e Investigación de Mujer y la Fundación CREAR desde la Educación Popular. Muy bien. Entonces dice, bueno, este manual está dirigido a mujeres comprometidas con el trabajo comunitario, con el fin de estimular la toma de conciencia de las mujeres sobre el riesgo de infectarse del virus causante del SIDA y promover actitudes y comportamientos que favorezcan, por un lado, la prevención y, por otro, una visión más humanizada de la epidemia. Bien. ¿No? Porque todo digamos, esas cosas siguen pasando, hay personas que siguen, sí, teniendo, sí, una mirada hostil. Entonces no hay que dejar que esa mirada no crezca, ¿no? Que quede ahí. Bueno, después el otro, bueno, que vos la mencionaste, a Marta Dillon, Convivir con Virus, sí, que bueno, ella solía escribir en el suplemento No. De Página 12. De Página 12, y bueno, desde allí podía contar lo que sentía y pasaba por su interior. Bien. Entonces, yo lo que pude comprender en lo poquito que fui leyendo es que a ella le ayudó, digamos, tener esa columna en, sí, ese suplemento, a poder expresar todo lo que le pasaba. Sí. Ella lo escribía una vez por semana, entonces se sentaba y ella podía mirarse a sí misma para decir eso. Entonces, por ahí está bueno tenerla como una referente. Sí, vos sabés que una cosita más, hoy quienes están infectados tienen una vida normal, por supuesto, tienen que cuidarse, y a su vez también el Estado tiene la obligación a aquellas personas que no trabajan y ganan un buen sueldo, de darle una tarjeta para alimentación, que el tema de la alimentación, si llega a tener llega a ser mala, no tiene posibilidades, tiene riesgo entonces de que el virus tenga éxito. Entonces, tiene el Estado entonces la obligación, le da una tarjeta para que esté alimentado y también una pensión, aquellos que no tienen trabajo. Después tenemos un libro también que es re interesante, que es un digesto de leyes nacionales y provinciales de la República Argentina de VIH-SIDA, sí, que es de la Organización Panamericana de la Salud, y dice, bueno, lo que pude comprender es los estados deberían promulgar o robustecer las leyes que combaten la discriminación u otras leyes. Ajá. Que protejan contra la discriminación de los sectores, tanto públicos como privados, a los grupos vulnerables. Las personas con VIH, SIDA y los discapacitados. Velar por el respeto de la vida privada, la confidencialidad y la ética de la investigación sobre seres humanos. Insistir en la formación y conciliación y aportar medios administrativos y civiles prontos y eficaces. O sea, tener en cuenta estas cositas y recordarlas un día como hoy, más allá que todos los días, pero vos fíjate, ¿no? Uno no convivo, conozco gente, tengo amigos, ¿no? Sí. Que tienen el SIDA y los requieren. Tienen HIV. Tienen HIV y bueno, y a veces los ves un poquito más abajo, sí. A veces están un poquito mejor, pero porque somos también de carne y hueso. Claro, somos de carne y hueso y que también tiene que ver con esto, ¿no? Con empezar a entender también que de qué se trata convivir con ellos, sí. ¿No? O sea, bueno. Y después está la profilaxis y tratamiento de las infecciones oportunistas y otras infecciones relevantes en pacientes de HIV, que es del Ministerio de Salud y Ambiente. Entonces acá es una guía de los tratamientos, cuidados de las infecciones, que es muy específico. Entonces, tengo una urgencia. Claro. No sé qué hacer con esto. Sí. Bueno, acá en este librito uno se puede interiorizar y saber qué hacer por ahí si conoce algún caso, sí, o necesita resolver alguna situación que nos asuste, porque lo primero que nos pasa es asustarnos. Bueno, y acá tengo un manual, este manual que vos contabas recién, que no solamente está para docentes o para personas adultas, sino también para jóvenes. Tiene tareas. Tiene tareas. Es un manual de actividades. Y muy claros los dibujitos también, ¿no? Por eso está también buenísimo para, digamos, decir, bueno, quiero ir a un hospital, ¿no? Sí. Quiero ir a por eso, la cárcel o, no sé, o a gente que conozco. Bien, por eso la importancia, Rocío, del médico comunitario, de los médicos de las salitas sanitarias, donde también tienen otra especie de diálogo, porque a veces ir a un hospital, pedir turno a las 4 de la mañana o a las 5. En cambio, el médico de la salita, que la oportunidad que tiene, la misma salita como espacio de salud, tiene también la oportunidad de dialogar por este tema y por otros. Decías recién ETS, enfermedad de transmisión sexual. Hay una enfermedad que se habla muy poco, que es la hepatitis C, que se transmite también por relaciones sexuales, donde es tremenda la cantidad, es fulminante ese virus que destruye el hígado y hay que hacer hasta trasplantes o puede provocar la muerte. Lo que estuve leyendo de ahí del libro de Marta Dillon es que ella decía que tuvo una primera etapa donde ella no quería medicarse. Claro. Entonces, esas cosas, ¿no? Cómo somos también, que a veces no comprendemos ciertas gravedades, ¿no? De cosas novedosas, cosas nuevas que nos hacen mal. Y bueno, y también eso, hasta qué punto uno llega y en la credulidad o en dejarse llevar o en decir esto me hace mal, ¿qué hago con mi vida? ¿Me quedo en casa? ¿Salgo? Entonces, está bueno, me parece, siempre tener un perfil más bien bajo, porque sí, si uno, imagínate, va con un palo hacia esas personas que ya están sensibles, ¿no? Sí, por eso la importancia de las bibliotecas populares, entonces, en tener su sector de salud, y en este caso no de prevención hablar, sino de promoción de la salud. Promoción. Hablemos de salud, hablamos de parto sin dolor, hablamos también de cuestiones que hacen a la alimentación, al tema del sobrepeso, al colesterol, cuestiones de HIV. Y bueno, y esto, ¿no? De las relaciones que uno tiene con las personas, sí, comunicarse nomás, sí, de hablar. Entonces, estar siempre dispuesto a todo lo más ameno posible. Por eso, en ese caso, las mujeres tienen la capacidad enorme de hablar más de su salud que los hombres. Viste que los hombres casi no hablamos de todo lo que nos pasa. Sí, hoy me acordé de algo muy divertido. Bueno, que el hombre no tiene una gran capacidad de comunicación. En general. En general, y la mujer sí, ¿no? Sí, ajá, es verdad. Porque a veces uno está acostumbrado a hablar del hombre como si fuera el hombre, sí, humanidad, y no. Acá es donde llegó, digamos, al fin pude concretar el quiebre del universo, en donde yo puedo decir sí. Por eso, soy Rocío, mujer. Volviendo al tema de Achive y en esta importancia de esto, que esta afirmación tuya, que me parece muy linda, porque es cierto que las mujeres en esto que decía recién de las animadoras comunitarias, este rol de Marta Dillon, este grupo de mujeres, el grupo Humanidad, hay una cuestión muy fuerte de género ahí, y hace que también la articulación de las bibliotecas populares, las radios comunitarias, los medios gráficos comunitarios, el afiche, que también yo soy fanático de los afiches, que puedan comunicarse para generar conciencia, para hacer ruido cada vez que también en nuestra vida cotidiana, porque hay cosas que en esto de las relaciones sexuales, en esto de no compartir jeringas, en esto de no compartir hojitas de afeitar o no compartir cepillos, cosas cotidianas que decir, bueno, son pequeñas cositas que nos vamos cuidando, nos vamos queriendo, nos vamos valorando, y así también uno de los principios de la salud comunitaria es: yo estoy sano, pero si vos estás sano. No puedo estar sano solos y vos enfermo. Sí, es cuando uno habla del amor, ¿no? También, es eso. Primero debo respetarme, cuidarme, amarme, y así te voy a querer igual a vos. Bueno, así, ¿no? Y hablando de amor, hablando de salud, hablando de las cosas que nos hacen bien, nos vamos despidiendo. Sí, ya vamos a lanzarnos, ¿sí?, hacia otro lugar y dejarles el espacio a nuestros compañeros y vecinos de Ciudad Descalza y a los programas también que tenemos dos canciones, Edu, sí. ¿Cuál vamos a pasar? Ah, ¿dos se nos acumularon? Sí. Habíamos pasamos la de la del dúo Karma, dale. La del dúo Karma. Sí. Bueno, y pasamos y escuchamos igual otra adivinanza. Dale. Esas adivinanzas que supongo que en algún momento voy a pasar algo, no importa. Después, está bien. Y yo pienso en voz alta. Y le damos tiempo a las noticias. Espero que con todas las cosas que están pasando los chicos nos van a contar noticias maravillosas. Ahí me parece que, no sé, ahí atrás del vidrio los chicos se están poniendo, no nos estamos enterando de cosas buenas, pero sí hay que ser optimistas y remarlas juntos. Así que el dúo Karma, dúo de nos música despedimos. Cubana, y nos vamos despidiendo entonces. Con Tiempo Luminoso. ¡Ja! ¡Qué nombre! ¡Ah, es hermoso! La adivinanza primero, y después venimos con el tema, agradeciéndole mucho a Demián, agradeciéndole mucho a todos nuestros compañeros de aquí de Radio Nauta, a todas las radios que nos retransmiten, y nos vemos pronto. Bueno, chao. Chao. Entrando en el agua, sale sin mojarse, la sombra. Daddy, Daddy, it's Rootsman Dread. My roots, my chain. Got a roots. When it's late and the breeze is blowing, listen to your radio. Spirit culture and a lick of my mind. Tanto te busqué, tiempo volador para crecer, tiempo deshojando todo el tiempo que pasé, tiempo de ganar, tiempo de perder. Tiempo que no existe es el de querer. Tiempo que demora es el tiempo de aprender. Tiempo que se apura no puede valer, salvo si es el tiempo de llegar a tiempo. Para renacer. andaría, ay, andaría. Tiempo de preguntas, tiempo de saber, tiempo de que los frutos se den. Hace falta tiempo para comprender el tiempo que vendrá para sorprendernos. Ey, la la ya la la ye, ele ya la la ye, la la ya ya y, ele. Luminoso Caribe que vive en mí, luminoso agua del tiempo para sanar. Tanto te busqué, luminoso, qué hermoso, qué hermoso, luminoso, que leeré ya, luminoso, que leeré ya, luminoso, para renacer, para sorprender, luminoso, luminoso, luminoso, Caribe que vive en ti, luminoso, buen tiempo para navegar, luminoso. Tiempo de querer, tiempo de encontrar, luminoso.